Bueno, Muro, seguimos, cambiamos el tema. Cambiamos frontalmente de tema. Vamos a la política. 180 grados. Con un candidato a la política municipal, a la intendencia de Río Gallegos, Roberto Giubetti. Buen día, Roberto. Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Y un saludo a todos los oyentes. Nosotros andamos dentro de todo bien. Andamos. Tenemos material para regalar. Así que por nosotros nos va bien. Roberto, toda esta situación rara que vive hoy el Río Gallegos, ¿qué efecto le hace a la política? Yo creo que más que a la política, a la ciudad. Sí, bueno, eso, dejamos al lado la parte material. Obviamente que le hace perder credibilidad y valor a la política. A los políticos, no a la política. La incapacidad de recurrir a la política, porque la política es diálogo, la incapacidad de priorizar el diálogo hace que las partes se aíslen y compitan por lo que uno quiere lograr y el otro no puede dar. Y originado en un compromiso, entre comillas, asumido hace unos 9 meses, que se plantea un aumento o una propuesta de un 15% de aumento en función de determinadas condiciones. Pero era una propuesta media colgada en el aire, ¿no? No sé si colgada en el aire. Estaba escrito en un acta paritaria. Si la posibilidad lo permitiesen, era una cosa media... Esto es muy cuando potencial. A vos te gusta algo, te dicen ni y para vos es sí. Ah, bueno, sí. Cuando no te gusta, te dicen ni y para vos es no. Claro. Cuando vos generaste una expectativa desde un ni o sí se dan determinadas cuestiones, es un sí para la expectativa de la gente que necesita o contaba ya a partir de ese acta. Sí, ya lo había gastado por ahí. Pero bueno, eso es natural que vos generas. Pero el problema está en que no hubo diálogo desde que se firmó eso hasta que llegó el día en que se iba a empezar a pagar eso. Si vos vas manteniendo el diálogo y diciendo, mirá, se está complicando, no nos están dando los números para cumplir, y si no nos dan un aporte no vamos a poder seguir. El problema es que desde octubre a marzo no hubo ningún diálogo. Ahora, ¿vos creés que el diálogo reemplaza lo material? O sea, si yo pretendo un aumento y cuento con ese aumento, ¿el diálogo puede llegar a...? No, el diálogo lo que permite es no ir generando expectativas que después no se van a cumplir. Si nadie le planteó al gremio de octubre a marzo que el tema del 15%... era inviable. Cada vez había menos condiciones que lo pudieran hacer posible, es callar y decir, bueno, llega la fecha y es posible. O sea, yo lo que digo es que si se hubiera habido diálogo, enfrenando esa expectativa que las condiciones que establecía ese acta de paritaria no se estaban dando, o sea, se hubiera frenado y no se hubiera generado una posición de que decir ya está, porque nadie nos dijo que no. Ahora, vamos a suponer que sí, que sea así el tema. Hubo un error del Ejecutivo. ¿Eso justifica el paro canibalesco que se hizo? Yo no creo. Las decisiones y las estrategias de un plan de lucha corresponden al sindicato. Sí, creo, pero el plan de lucha lo recibimos todos los ciudadanos. No, lo padecemos. Está bien. O sea, lo que quiero decir es que los planes de lucha por ahí se agitan más allá de la cuenta y provocan problemas al conjunto de la sociedad en función de que las posiciones se van endureciendo. Y si en vez de abordar a través del diálogo a sincerar cosas, se realizan gestos o declaraciones o posiciones que en vez de ponerle un manto de tranquilidad, de paz, agregan un balde de nafta a algo que está empezando a arder, creo que esas provocaciones hacen que las posiciones sean mucho más duras, mucho más irreflexivas, y que las paguemos con todos los vecinos, la suframos mucho más. Una concejal del partido de ustedes, Silvia D'Andrea, dijo el sábado pasado acá de que es una, esto es una interna del partido peronista. Entre el Frente para la Victoria... Palabras más, palabras menos, el peraltismo y el cristinismo, ya, y al final está degenerando una cuestión personal entre Mancilla y... Mire, yo creo que... Y el intendente. Si nosotros nos tomamos unos segundos de reflexión, cuando se desarrolló la campaña del 2011, el eslogan que utilizó el Partido Justicialista, el Frente para la Victoria y los candidatos que se presentaron en la elección, que a mí me tocó competir, se basaban en la línea directo. Nación, provincia, municipio. ¿Cómo no recordarlo? 3 años y medio después, esa línea, que así la anunciaban, vemos lamentablemente que no tuvo ningún beneficio para el conjunto de la ciudad. La ciudad creo que está peor, abandonada, sucia, conflictiva. No se han generado obras de infraestructura básica, que se pensaba que a través de esa línea se iban a lograr mucho más fácil porque iban a tener los recursos. Pluviales, cloacas, traslado al vaciadero, pavimentación, repavimentación. O sea, no hubo nada que le pudiera, que la gente hoy pudiera valorar que tiene una mejor calidad de vida, más allá de los conflictos. Lo cierto que es que a través de ese tiempo, durante 1 año y medio, casi 2, ¿a qué acostumbraron a la intendencia? A que el día 23 o 24 levantaran el teléfono y dicen, me faltan 10, me faltan 12 millones o 4 para pagar los sueldos. Esto provocó que se quedaran cómodos. Total, a fin de mes venía de algún lado. O venía una parte de provincia, otra de nación, o todo de un lado o del otro. Y llegó un momento que se cortó la relación política por, creo yo, algunos errores desde el Ejecutivo Municipal. Lo que logró fue enojarse con el Gobierno Nacional, enojarse con el Gobierno Provincial, enojarse con sus propios concejales que iban en su sublema, con los otros concejales del bloque oficialista que llegaron a concejalía acompañando a otros candidatos a intendente, con el bloque radical, con el gremio y hoy con hasta con los vecinos. Sí. Entonces, esa línea nación, provincia, municipio, que se planteaba como un beneficio, como la luz, como que teníamos la oportunidad de transformar a nuestra ciudad en función de que la alineación política nos iba a permitir obtener más recursos para darle solución a la sociedad, a los vecinos de nuestra ciudad, fracasó. Y producto, si no analicemos todo, no hay un conflicto con el gremio, con la sociedad, con el poder político, con interno y con los adversarios políticos o la oposición política que somos nosotros. Es decir, creo que, en definitiva, la inacción o la falta de gestión, la falta de diálogo con todos los sectores, porque no es con el gremio solo esto, es con todos los actores que tiene una ciudad, sociedad. El malestar es general. Por eso la pregunta del ciudadano común es, ¿cómo se sale de este pantano? ¿Qué se puede hacer? Mire, la responsabilidad de resolver el tema es lo que la sociedad, en octubre del 2011, les dio el rol. Hasta diciembre de este año. Tienen que tener la capacidad de parar la pelota, volver atrás, reconocer algunas cuestiones y encarar una transición hacia la armonía. Si no hay armonía, si hay violencia de un lado y del otro, es imposible construir una mesa de diálogo. Y replanteándose los objetivos que vamos a hacer. Porque hoy realmente, si uno mira el gremio, ¿cómo vuelve a la normalidad si no obtuvo nada? Sería un renuncio, claro. ¿Y cómo va a aparecer la plata para darle algo? Porque la gente va a decir, 100 días no comimos sin que nos junten la basura, todo este conflicto, y ahora apareció la plata. Para que terminen dando lo mismo. ¿Por qué no se la dieron hace 100 días atrás o 3 meses atrás y nos evitábamos todo esto? Entonces, se tiene que parar la pelota, analizar Pero primero darle el marco de armonía, de diálogo, que tiene que haber sin generar a través de una declaración, una palabra, un gesto, de no alterar las cosas, porque está las posiciones son tan duras que está crispado. Cualquier gesto que se vea provoca. Sí. O puede interpretarse como una provocación. Pero hay una cosa clara. Y yo lo hablo de haber estado 16 años, los dos periodos de Freddy y los dos periodos de Pirincho en el municipio. Nunca en las gestiones de estas dos personas la puerta de la intendencia, del despacho del intendente, estuvo cerrada con llave. Podía entrar cualquiera, se presentaba, pedía la audiencia, se la daban o no se la daban, los hacían pasar o no, pero nunca la puerta cerrada con cámara de seguridad para ver quién viene, si abro o no abro. Esto marca una barrera con la sociedad, con el vecino, que es uno, o sea, en la gestión municipal es el mostrador, es el tipo que tiene que dar la respuesta o poner la cara. Esos son gestos. Nunca se atendió, o pregúntele ustedes a cualquier empleado municipal, de cualquier sector del municipio, de cualquier secretaría, cuántas veces el intendente o los secretarios fueron al corralón, o al cementerio, o al gimnasio, a ver cómo estaba la gente, los empleados o los sectores de la municipalidad que él comanda. O sea, puede haber ido a un gimnasio, a un acto, pero cuando al tiene día a día. Cuando tiene que recorrer y evaluar y conocer a la gente que está trabajando, que él conduce para lograr los objetivos políticos que se puso como propuesta para conducir la ciudad por 4 años, va a encontrarse con una respuesta. Una vez, nunca, 2 veces. 3 años y medio. Es tiempo. Roberto, eso es lo pasado. Vamos para adelante ahora. ¿Cómo cortamos la dependencia esa de agarrar el teléfono y decir me faltan 30, me faltan 20? Porque también lo sufrió Pirincho Roquel eso. En su momento tenía que esperar el auxilio del gobierno provincial para... ¿Cómo eso, se corta eso? No, bueno, ¿cómo se corta? Hay cosas, cuestiones. Primero, hay que ordenar la administración, porque creo que la falta de la prolijidad y de cumplir las normas para el manejo de los recursos públicos, esta debe ser haber sido la administración más torpe de toda la provincia de Santa Cruz, a pesar de que Caleta está muy complicada, que tienen competencia La Cera, que Río Turbio, en la parte administrativa. Esa es una. La segunda cuestión ya no depende tan directamente de quien pudiera ser el intendente o quien sea el intendente. En algunas cosas sí, en otras no. Por ejemplo, ustedes saben, en el año 83, Alfonsín, la ley de coparticipación, 23.589 creo que era, si no me... Dejemos ese número de lado, sí, por la ley duda. De coparticipación. Le daba el 51% de los recursos del Tesoro Nacional a las provincias. El 49 de la Nación, pero de ese 49, 2 puntos eran destinados a aportes del Tesoro Nacional. En función de emergencias, situaciones... Inundaciones. Exactamente. Hoy, el 24% va a las provincias y el 76% se queda en el Estado Nacional. Entonces, recuperar un porcentaje de la tendencia que hubo de quedarnos con todo para repartir, utilizando el dedo, discriminando, o sea, a los amigos le doy, a los enemigos no le doy, al que se alinea le doy, al que no se alinea no le doy, es un elemento que solamente se va a poder hacer si hay voluntad de un gobierno nacional, que el que sea, tiene ganas de... Pero hay una ley, ¿por qué voluntad? Porque esa ley se fue transformando. Entonces, ¿actualmente no está en vigencia? No, sí, pero está modificada. Por ejemplo, el impuesto al cheque. Es un impuesto y debería ser coparticipable y no, sí, lo es. No lo es. Es solamente el 30%, no es el total. También fue un impuesto de emergencia. El fondo de la soja, el Fondo Federal Solidario, también, si se debería haber coparticipado en los porcentajes que marca esa ley, no en el porcentaje que, como ser una retención especial se coparticipa solamente un 30%, y que fue a partir de un conflicto, antes no se coparticipaba nada. Y otro de los valores que hay que tener en cuenta, que sí pueden responder al que le toque administrar en el municipio a partir del 10 de diciembre, que es definir una estrategia en cuanto a la recaudación y liquidación de impuestos de la ciudad. Porque también el poder levantar el teléfono y pedir 10-12 hacía que no haya acción, no se calentara la administración por recaudar lo que le corresponde. Sí. Impuesto automotor, impuesto al baldío, impuesto inmobiliario, las tasas que son servicios como la recolección. Es decir, tener una política recaudatoria un poco más agresiva, porque es responsabilidad de los contribuyentes responder y financiar la prestación de los servicios comunes. Las cloacas, la recolección, la limpieza, en fin, el control del tránsito, el control del comercio. Las construcciones, acá hay montones de baldíos, de casa que figuran como baldíos. Entonces, esas cuestiones sí van a aportar, o sea, los recursos propios del municipio prácticamente hoy deben andar entre el 12 y el 15% de los ingresos totales del municipio. Acá estuvo Toledo y dio una cifra que eriza la piel, porque dice que aun cuando el 100% de los ciudadanos pagara en términos sus obligaciones, cosa que no ocurre en ningún lugar del mundo, eso alcanzaría para 3 meses, 4 meses de presupuesto municipal. Y pues nada, yo te estoy diciendo que esos recursos propios que puede recaudar el municipio son entre el 12 y el 15% de lo que ingresa. Lo ideal, lo real es aún menor todavía. Yo lo que te planteo es que yo miro la realidad de lo que entra en función, lo que entra de recursos propios, lo que entra de regalías, lo que entra de coparticipación provincial, lo que entra de coparticipación nacional mensualmente. Sí. Y si lo querés, lo extendemos a 12 meses, sí. No a un año calendario del 1 de enero a diciembre, sino hasta marzo. Junio del mes pasado, sí. Los recursos propios no andan entre el 12 y el 15% de lo que le ingresa a la municipalidad, nada. De cada 8 pesos que la municipalidad gasta, uno sale de recursos propios. Aproximadamente, sí. Es muy poco. Ahora, ¿en qué gasta? Primera pregunta. Primero. Sí. Se gasta mal. O por lo menos la serie de denuncias y actuaciones del Tribunal de Cuentas hacen pensar que con todos los datos que se informan en ese escrito, se gasta mal. Entonces, o sea, la cuestión es de saber gastar, de saber invertir. La segunda cuestión, mejorar los ingresos propios, se puede establecer una política. Y lo primero que hay que hacer es buscar la confianza del vecino. O sea, porque si yo ahora le voy a plantear, paguemos la recolección, cuando hace 100 días que no la recogen, lo que puedo recibir es un palo. O una bolsa en cualquier lado del cuerpo. Algunos me lo darán en la cabeza y otros mejor no hablar de ciertas cosas. Entonces, bueno, o sea, tenés que generar una confianza de que vos podés dar respuesta y que está brindando un servicio por el cual un contribuyente te está pagando. Segundo, habrá que buscar y motivar a aquellos que no pagan. ¿Por qué no pagan? Porque son irresponsables, porque no les interesa, porque no les gusta cómo le hace el servicio. O sea, buscar y llevar a que mayor porcentaje de los contribuyentes cumplan con sus obligaciones. Con las obligaciones. Sí, sí. Si logramos cambiar, o se logra cambiar, porque nosotros de acá no vamos a poder hacer mucho, porque somos un porcentaje muy chiquito del padrón y tenemos pocos representantes en el Congreso de la Nación, mejorar la coparticipación para los estados provinciales y por cascada a los estados municipales, va a generar un incremento. Eso, en principio, nos ayudaría a equilibrar y mejorar el estado actual de lo que se gasta en recursos corrientes en la administración municipal. Y después,

clásico, ska, dub, rocksteady. Los viernes de 21 a 23 horas por la 100.5 MHz FM Río Gallegos, todo reggae. Fin espacio publicitario. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Hasta las 13, estás escuchando Al Compás del Chamuyo. Bueno, volvemos al tema de cuáles serían las necesidades más urgentes para Río Gallegos. Vos posiblemente tengas que asumir en diciembre, ya me imagino que debes tener una carpeta con las necesidades más imperiosas. A ver, necesidades más imperiosas, podemos hablar de obras de infraestructura o podemos hablar de políticas. Cuando uno hace un plan de gobierno, determina objetivos políticos. El objetivo político es proteger a los más vulnerables, a los niños. A partir de ese concepto, vos tenés que desarrollar una serie de cosas para cumplir con el objetivo que vos determinaste. Y si la sociedad te votó y lo apoyó, es el que decidió la sociedad. De acuerdo, claro. Y eso tiene que ver con la protección a los niños. ¿Qué significa? La primera cuestión es establecer a la ciudad como un tablero de ajedrez y ver determinar ¿dónde puede estar la población de los pequeños en riesgo? Si miramos por los servicios básicos, necesidades básicas insatisfechas, son aquellos sectores de la ciudad que no tienen los servicios. O sea, aquellas casas que no tienen red de gas y no tienen calefacción. O sea, tienen mayor humedad o tienen hollín porque lo hacen a carbón o con leña porque no tienen ese recurso, con lo cual vos ya le estás afectando indirectamente la salud al niño. Cuando no tiene lugares para tener la educación, que tenés que hacer un esfuerzo, o el grupo familiar, el padre, la madre, o el hermano mayor, para llevarlos de una distancia X a un colegio. Cuando no tiene atención de la salud en forma, o centro de atención primaria de la salud, que puedan descomprimir al hospital, que cae una persona con su hijo y le dice, tiene un poquito de fiebre porque está encobando una quina, dale esto y que no tome frío, chao. No venirse por eso, porque no tiene nada, hasta el hospital. Esperar 3 horas en la guardia para quizás le digan lo mismo. Y cuando tenemos una complicación en un centro de atención primaria de la salud, derivarlo directamente al hospital. Es decir, los lugares de esparcimiento. O sea, tenés que generar políticas, presencia territorial del Estado, porque también hay chicos que están en riesgo de violencia, en riesgo de abuso, en riesgo de droga, y el municipio tiene que cumplir un rol que tiene que conocer cuántos dientes tiene cada vecino de ese sector de la ciudad, de ese barrio o la zona que la dividamos en función del número de personas que habitan ese lugar. Ese es un planteo, ese es un objetivo. El objetivo para que todos podamos estar mejor en general en la ciudad, tenemos que desarrollar una infraestructura. La primera es acomodar lo que nosotros generamos muchos kilos por día, que son de residuos. El vaciadero municipal, determinado lugar, las técnicas modernas para tratar los residuos y la organización de la recolección para que la ciudad pueda estar más limpia. Que eso depende un poco del Estado y otro poco de los vecinos. Sí. La ciudad más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. En tercer lugar, ¿qué problemas tenemos que solucionar de infraestructura? Los pluviales. O sea, nosotros caen de 8 a 12 milímetros en corto tiempo y tenemos entre 23 y 30 puntos de la ciudad que se inundan. O sea, tenemos una falencia en toda la infraestructura que tenemos porque se tendría que resolver. Parte se hizo y hay que ver cómo está el mantenimiento, porque hay sectores que no se tendrían que inundar a pesar de que caigan más de 12 milímetros, porque existen los pozos de bombeo y la red de bombeo para evacuar más rápida y que más rápidamente el agua y que no se acumule y genere trastornos a los vecinos, que se les inunden el sector de la ciudad o las viviendas. Hay que ver cuántas bombas fly están en cada pozo, si hay repuesto o no, porque creo que los pozos en las últimas lluvias no estaban en condiciones, la gran mayoría no estaban mantenidos ni tenían bombas. Nosotros en nuestra época que habíamos hecho esto y a veces fallaba, generalmente era por algo que a partir del interconectado no se nota tanto como los cortes de energía. O sea, puedo tener todo el pozo bien, pero si no tengo energía, como si no lo tuviera. Esa es otra obra de infraestructura, los pluviales, reestructurar, separar en partes de la ciudad, sobre todo en la primera, en la parte más antigua, donde las redes se construían que pluviales y cloacales iban juntos, ese era un tubo mixto, y que hoy a partir de una responsabilidad más que se tomó, que es tratar de evitar contaminación, que van todos a una colectora que hizo servicios públicos, que desagota en la margen de enfrente de la ría porque tiene mayor caudal. Ese caño que está diseñado para los líquidos cloacales que corresponden a una ciudad de esta cantidad de habitantes, no da abasto porque en eso también va el agua del pluvial, que cuando hicieron esa colectora no se tuvo en cuenta, parecía que acá íbamos al baño pero no iba a llover. Claro, y lo que logra eso que a veces entonces, sale. O los río galleguenses, no, tenemos que ir de cuerpo. Sí. Cuando llueve. Sí, hacemos algo. O corregimos el sistema, que es otro elemento a solucionar. Recuperar el pasivo que deja estos 4 años de falta de mantenimiento de la estructura del espacio público. No solamente es las vías de circulación como las calles, los espacios verdes, los parques, plazas, paseos, el verde, las calles, y una cuestión que se ha dejado y que no es de ahora, eso no es de ahora, sino que de algunas gestiones más para corregir es volver a educar al frentista que la responsabilidad de la vereda es del frentista, no del municipio, para que todos, porque eso nos va a ayudar a la seguridad, para que todos podamos caminar por la vereda y no tengamos que hacerlo por la calle. Sobre todo en épocas de invierno donde el día es más corto, la claridad es más corta y que pone en riesgo a que se puedan provocar accidentes. Sí, hoy en día el frentista prioriza la bajada del auto al paso de los peatones vecinos. ¿El ordenamiento del tránsito cómo se puede lograr? El ordenamiento del tránsito, el problema somos nosotros los que manejamos. Sí, evidentemente, los autos solo no andan, pero y es estamos una cultura, mal acostumbrados nosotros. Es una cultura de responsabilidad y es de buscar una manera. Es impresionante cómo vos estás en un semáforo en luz roja, se cambia a verde y vos tardás 10 segundos, sí. Cómo te cagan a bocinazo, es infernal, o sea, parece loco, si la bocina dispara una bala estás acribillado. O sea, en realidad tenemos, no sé por qué estamos tan alterados para vivir. Está acelerada la porque gente. Porque si uno compara, cuando vos te vas a vivir a Buenos Aires, las distancias que tenés que hacer para ir de tu domicilio a tu trabajo, de lo que lo tenés que hacer en transporte público, que tenés, ahí puedo entender que nos alteremos, pero acá, que en general nos movemos, vamos al trabajo, volvemos a almorzar a la casa, sí. Que todavía es una costumbre de la más fuerte que tenemos en esta transformación que vamos creciendo, que volvés, o sea, vos tenés, porque los movimientos son relativamente cortos en distancia, para la gran parte. Estar tan alterado cuando vamos o cuando alguien se estaciona en doble fila que no lo debe hacer a la salida de un colegio. La salida de los colegios son caóticas. Caótica, sí. Tenés el IPEI, el Salesiano, el Advocat, en la 1. Encima, la policía protege la doble fila. Sí. En vez de agilizar el tránsito, protege la doble fila. Entonces, bueno, eso es con educación vial, es sobre todo lo que más efecto es un trabajo más largo. Pero perdón, ¿cómo lo educas? ¿Convenciéndolo o llenándolo de multas, de boletas? A ver, primero tienes que hacer las campañas y después aplicar la boleta. O sea, partamos una base, o sea, nos proponemos como política mejorar el tránsito. Pero tenés que mostrar la acción. Este municipio tiene más de 4 años, creo, que de emergencia vial, si no me equivoco, 4 o 5 años. ¿Y cuántos semáforos más pusieron estos últimos 3 años y medio? Al contrario. Al contrario, parece que lo sacaron porque ni lamparitas tienen, no funcionan. Y hablamos de emergencia vial. O sea, como declaramos la emergencia vial. Y en realidad, cuesta explicarle a la gente cómo es la emergencia vial. Es decir, saquemos todo para que sea lo que Dios quiera. La emergencia vial tiene que generarse como objetivo equipar de la señalización y la capacitación y la instrucción a quienes conducen y a quienes transitan, porque parte también hay que educar a nosotros en nuestro rol de peones muchas veces, por dónde cruzamos, cómo cruzamos o qué hacemos en nuestro movimiento en la vía pública, es a través de la información, de la educación, si querés aplicarla a la sanción, pero vos tenés que dar las condiciones mínimas de seguridad para el tránsito. Hay semáforos acá que están las dos luces en verde. El que viene en el encuentro, porque tienen falla. Semáforos esenciales de cruces triples, que no son muchos en Gallegos, pero uno en la esquina de 25 de Mayo y Buenos Aires, la del hospital. Sí. Vienen por Buenos Aires, vienen por Mendioró y por 25 de Mayo. Y ahí tenés que hacer un sorteo para pasar a determinadas horas del día. Sí. O jugarte a la ruleta rusa, me mando y si viene alguien, bueno, me toca mucho. O me toca o no me toca. Pero, o sea, uno tendría que aplicar el criterio de decir, bueno, esta es una prioridad. Mantengamos la estructura que tenemos de señalización para evitar los accidentes funcionando. No sé si son los problemas son de placas, del semáforo, si son de lamparita, si son de negligencia. Creo que es por falta de elementos, por lo menos lo que cuenta o lo que uno charla con los empleados municipales. Lo peor de todo es que los ciudadanos en su conjunto, los vecinos, nos acostumbramos a que no ande ese semáforo. Bueno, también nos acostumbramos al piquete, al corte. Sí, nos acostumbramos a poner rejas en la casa porque estamos más inseguros. Sí. Sí. Nos vamos acostumbrando. O sea, vamos en realidad lo que tenemos que tratar de luchar para tener mejores condiciones de vida, no para resignar condiciones de vida. Roberto, un oyente que tenemos en San Julián me acaba de mandar, en realidad, bueno, él no oculta su simpatía por el PRO, y nos dice que en Buenos Aires buena parte del caos de tránsito se solucionó descentralizando la ciudad. ¿Hay alguna idea al respecto? Porque todo se resuelve, para el ciudadano promedio de Río Gallegos, todo se resuelve en 10 manzanas. Y obviamente es imposible estacionar ahí. ¿Alguien ha tenido alguna idea al respecto? Mira, cuando yo recién hablaba cuál era el objetivo para hacer un plan, un programa político, puse como prioridad a los niños, porque son los más vulnerables. Poder darle atención primaria a la salud en un barrio es descentralizar, uh-huh. Es llevar los médicos ahí. Poner un centro de acción comunitaria que pueda conocer cuántos dientes tienen cada vecino del barrio es generar un puesto ahí, porque ese lugar, ese espacio físico que podrá ser en la primera etapa un tráiler, porque no tenemos los recursos necesarios para hacer un edificio. Un edificio. Pero sí tener un punto de reunión de los vecinos para desarrollar desde, no sé, clase de costura hasta clase de para abuelos que quieran aprender a chatear en Face o en Internet. De eso hablamos alguna cuestión. Hace un rato. O sea, generar lugares de punto de encuentro en cada barrio para desarrollar actividades. Si a eso le agregás que vas a poder, o la idea es que se pueda, en función de la tecnología que existe online, que existe hoy, que vos podés estar conectado online, que puedas consultar tu expediente, cómo está el expediente de tierra, o cómo está, cuánto debes de patente, o cualquier otro trámite con el municipio, va a permitir que vos no tengas que venirte, concentrarte en el centro de la ciudad para consulta, para resolver posiblemente algunas inquietudes las que tenga cada uno de los vecinos. Si vos podés equipar con espacio de recreación a cada sector de la ciudad, pero pongámosle no una, un gran parque o una gran plaza, sino que ir generando esos espacios para que tengan desarrollo, para que los chicos de un determinado sector puedan tener a divertir, sino que los padres lo tengan que traer a lo que hay en el centro. Si en esos espacios podés lograr que también los jóvenes de ese lugar puedan tener un pequeño espacio que se vayan turnando para ensayar música y que no tengan que venir a ocupar espacios en determinados lugares del centro. Es decir, con pequeñas acciones, si nosotros vamos a proyectar, reservar en la planificación espacios para que se generen nuevos establecimientos escolares, para que no se produzca la necesidad de traslado de grandes distancias de los hijos de uno para concurrir a un colegio, estamos descentralizando generalmente lo que se utiliza, que es el centro. En realidad nosotros le tenemos que dar, yo siempre lo comparo con un tablero de ajedrez. Si lo miramos sentados vamos a ver menos que si lo miramos de arriba. Cuando jugamos al ajedrez, si estamos mirando parados, vamos a ver, uy, este boludo no hizo esta jugada, no la vio. O sea, y en realidad vas a ver los espacios vacíos en los cuales el Estado tiene que llegar para resolver a través de la planificación esos problemas. Y a ese vecino de San Julián, nosotros nos estuvimos capacitando en Buenos Aires estudiando, estuvimos con Chaín, que es el ministro de Obras Públicas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que en realidad, o sea, aparte de ser un excelente profesional, es una gran persona, o sea, es un tipo muy sencillo, nos ha dado charlas de los criterios en los cuales fijarse para hacer una planificación y un desarrollo justamente para ir resolviendo estos problemas que son muchas veces como la acupuntura. Te pinchan el cuello para que no te duela el dedo gordo. Entonces, tenés que buscar descentralizar para no tener quilombo de tránsito o de estacionamiento. Tenés que pinchar en un lado y corrigiendo cosas de eventos para que se corrija otra. Tuvimos la oportunidad de capacitarnos ahí, de obtener información. La ciudad de Buenos Aires no tiene nada que ver con Gallego, ni climáticamente, ni geográficamente, ni en tamaño. Ni en recursos. Pero sí, tampoco los principios y los criterios que se están utilizando en la planificación sirven para que nos abran la cabeza, nos den más elementos a tener en cuenta para tomar las decisiones cometiendo los menos errores posibles. Se nos fue el tiempo, Roberto. Gracias. No tenemos para hablar, tenemos. Sí, tenemos, bueno. Sí. Aparte, pudimos hablar muy cómodo con ustedes, así que le agradezco. No, esa es la intención, justamente que se hable cómodo. Bueno, y aprovechamos para decirle a todos los candidatos de que acá no se busca ni el agravio, ni la desacreditación. Acá vamos a hacer preguntas incómodas al que venga, ¿eh? Y de nosotros también. ¿Qué son las preguntas que quiere? La misión nuestra es llevarle al entrevistado lo que quiere preguntar la gente de la calle. Exacto. Que a veces puede ser incómodo. Sí, bueno, que a veces puede ser incómodo. Claro que puede ser incómodo. Seguro que va a ser incómodo. Pero bueno, quien tiene las intenciones, las ganas, el convencimiento y la pasión de luchar para ser el intendente de esta ciudad, tiene que estar dispuesto, claro, a contestar y a enfrentar cada una de esas situaciones. Las lindas, las feas, la cómoda y la incómoda. Pero hasta de San Julián te preguntaron, ¿eh? San Julián no será un pariente, yo, mi familia paterna de San Julián, pero... No, hay gente, escucha bastante gente de San Julián a través de internet. Sí, tenemos un oyente muy fiel, Pigafetta, que de paso aprovechamos para pasar el aviso, que, bueno, no solamente oye, sino que difunde el programa por allá. Bueno, yo voy a aprovechar porque esta mañana cuando salía le dije, me voy a una radio a mi vieja. Y me dice, ¿cuál? La verdad que no sé dónde queda, pero no sé cuál es la frecuencia. Entonces digo, cuando llego te llamo. Entonces llegué la 100.5. Así que espero que me hayas escuchado. Bueno, no está levantando el rating. Y si no, tenemos un oyente más. Claro. Y si no, después lo puedes escuchar por internet. Bueno. Gracias, Roberto. Gracias a ustedes. Y nos vamos hasta el próximo sábado, Muro. Bueno, gracias a todos por la paciencia. Y recordarle que en Facebook después pueden escuchar el programa. No digo hoy. No creo que tenga tiempo, pero mañana a la tardecita ya tienen disponible el programa de la semana pasada, que estuvo muy picante, el Angelito Negro, y el de hoy, por supuesto, que también va a estar disponible. Bueno, será hasta el sábado.